¿Qué ves cuando no ves? El silencio de los inocentes. El 99% de la población afgana es musulmana, pero cabe aclarar que no todos responden al régimen talibán. Este movimiento político domina las dos terceras partes del territorio de Afganistán, con un ejército que no supera los 35.000 hombres, un número reducido si se tiene en cuenta que la población estimada es de 22 millones de habitantes. Las palabras de Ricardo López Ducil, periodista corresponsal y especialista en política internacional de Medio Oriente, ilustran este concepto. Esta idea de el musulmán bárbaro es un estereotipo muy nocivo. La gente que conoce Afganistán habla de los afganos de una manera muy afectuosa, pese a que soportan desde hace 20 años y históricamente guerras permanentes, una situación de emergencia terrible con una sequía la más importante de la historia, con una hambruna fenomenal. Hay que entender que el pueblo afgano, que ha sido víctima de los talibanes, de un gobierno afgano muy represor, ahora van a ser víctimas también del contrapeso a los talibanes en el que se ha puesto este mundo de Occidente, ¿no? El talibán distorsiona al Islam, utilizándolo como fuente de poder. Así lo explica Omar Abud, secretario de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina y director de la publicación Voz del Islam. Es una distorsión completa. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando vos de una doctrina, de cualquier doctrina a la que se te ocurra, tomás solamente la ley, es decir, tomo solamente la ley y no ves el espíritu de la ley, fuiste. Porque te estás aferrando a la cáscara si no comprendes la pulpa. ¿Por qué? Porque una ley determinada que marca una cosa determinada tiene un espíritu, más en el caso de una religión. Tiene un espíritu, que le dice al hombre, le dice al tipo, bueno, esto yo te lo propongo, tomalo. Y tomalo, para hacerte un bien. Ahora, si vos agarrás la religión como instrumento, y parafraseas a Maquiavelo, la religión como instrumento de Estado, como te decía antes, no solamente incurrís en un pecado desde el punto de vista de poner a Dios a tu servicio, sino que también lo más probable que termines en una cosa que distorsiona completamente el hecho original de la religión.